en relación a lo que es un niño o una niña. Tal vez nosotros no lo percibimos tan fuertemente como en otro tipo de sociedades, pero todavía existe, todavía la niña es vista de una forma diferente al niño. Probablemente en algunas familias ya no, pero a nivel mundial, si nos ponemos a sumar los números de las niñas que no tienen acceso a educación, de las niñas que son obligadas a hacer tareas uh-huh. domésticas, de cuidar hermanitos, de que comienza su periodo y no pueden ir a seguir estudiando, y ese tipo de discriminación, suman más de 100 millones de niñas en desventaja. Entonces este número sí es bastante fuerte, y por eso la ONU declara en el 2011, si no estoy mal, sí, este día como el Día Internacional de la Niña, para que hagamos este espacio de reflexión de qué diferencia hay entre un niño y una niña en el acceso a derechos. Sí, hablemos de estadística. En la página de la ONU pueden revisar todos, que dice que hay 1.1 mil millones de niñas en el mundo que desafían el status quo, diciendo que son estas niñas las que están violentadas y no respetadas sus derechos, porque las niñas, aparte de que forman parte del Día del Niño y tienen los derechos del niño, al igual que de la niña, tienen unos cuantos derechos más. ¿Por qué? Porque las niñas en todo el mundo, especialmente en las zonas de guerra, en las zonas de refugio, en las zonas donde hay problemas de países, problemas políticos, problemas alimenticios y de agua, son las que más sufren, son las víctimas de una sociedad que todavía vive y enfrentando el machismo. Claro, esto no quiere decir que no hayan niños con dificultades, esto sí, no quiere decir que hayan mujeres con dificultades, que hayan hombres con dificultades. El Día de la Niña es para resaltar que la niña, la persona menor de 18 años de género y sexo femenino, tiene más desventajas aún que el mismo número de personas que sí pueden estar siendo vulnerables. Es lo que dice aquí también, les voy a citar la página porque me parece importante. Dice, en todo el mundo las niñas enfrentan dificultades que obstaculizan su educación, formación e ingreso al mercado laboral. Tienen menos acceso a la tecnología de las informaciones, tienen menos acceso a la comunicación y a los recursos como el internet y todo lo que tiene que ver con información. Una cuarta parte de las jóvenes y de las niñas, mujeres, no tienen empleo, no tienen educación, no tienen formación, lo que quiere decir que tan solo en este año 2018, 12 millones de niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio involuntario por buscar una escapatoria, y 21 millones de niñas de entre 15 y 19 quedan embarazadas en regiones con alta probabilidad de conflicto y que son poco desarrolladas. Por supuesto, entonces, si tú te pones a hacer una reflexión ya a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. No mirando desde la punta de tu nariz hasta la punta de tu puerta, no, sino que ya analizas la situación en una forma más macro, te das cuenta que existe una desigualdad terrible, ¿no? Y que uh-huh. existe esta injusticia, y también te pones a hacer como una reflexión en cuanto a ti, a tu crecimiento. Tuviste que un poco crecer en contravía, un poco crecer frente a prejuicios por haber nacido niña. ¿Tú qué crees? ¿Tú has sentido alguna vez esa diferencia? Yo recuerdo que cuando éramos niñas, yo vengo de un hogar de puros niñas, entonces yo recuerdo que el trato era diferente. No tanto en mi familia, porque dentro de mi núcleo familiar, más bien mis padres siempre nos hablaron bonito, siempre nos dieron esta fuerza, esta valentía. Mis papás, yo siempre les digo y les agradezco que no criaron princesas. Mis papás siempre nos dijeron que el príncipe azul no existe y nos dieron esas herramientas para luchar, que es el estudio. Mi papá siempre decía, con el estudio es como haberte heredado tierra, como haberte heredado todo, ¿no? Porque te estoy dando las herramientas que te van a servir. Pero dentro de la casa de los abuelos, de los tíos, el trato era diferente. Porque si yo me trepaba en el árbol, yo era la Krishna. Pero el niñito no, qué héroe. O sea, tú tenías que aprender a cocinar a cierta edad, tenías que vestirte de vestido, y si no te gustaba el vestido, eres machón, etcétera, etcétera. No digo que yo haya recibido todo este tipo de discriminación, pero la diferencia de trato sí. La desigualdad de que de pronto las chicas tienes que comer poquito porque te engordas, pero él, como está en desarrollo, come el chimborazo de arroz con las gafas, por último, ¿no? Entonces, como que siempre se ha dado, y tú ves luego en la escuela, las profesoras es lo mismo. Las niñitas hagan esto y los niños pueden medio pelearse, medio matarse, correr, caerse. Y si tú te caías, tú delicadita, tienes que portarte, sentarte cerradita las piernas y esas cosas. O sea, a lo largo de la historia tú vas viendo, o sea, y ahora que yo soy madre, puedes ver con mayor, o sea, con mayor objetividad que sí, que hay muchos espacios, incluso ya ahora que tú eres ya madura, ya profesional, donde todavía existe cerca de tu casa, no en tu casa, pero cerca, un vecino XX que ya, que sigue tratando a las niñas como que debieran nacer o que nacen para servir o para cuidar a alguien más. Sí, ese es como bastante el sesgo cultural, social con el que se crece, ¿no? De que la niña, la mujer desde temprana edad tiene que aprender a ser servicial, a servirle a su papá, luego a servirle a su pareja. Y a el sus estudio, hermanos. El estudio generalmente se tendía, pienso que en menor proporción ahora, pero sí tendía a ser menos importante, ¿no? O sea, claro. Que la mujer estudie algo, claro, no algo sé. Que le sirva, pero que se consiga un marido que sea más eficiente. Ahora que dices eso, yo recuerdo que antes, muchos tiempos antes, mi madre tenía unas historias que decía, ¿no? Que claro, las niñas en su tiempo estudiaban corte y confección, y eso se repite en varias mujeres de la generación de mi mamá, que sí, estudiaban corte y confección, algo, alguna cosita así, pero sí los hombres tenían que entrar a una carrera militar, tenían que ir a la universidad, estudiar algo que les sirva, o ganar experiencia, o aprender a manejar. Claro, y cualquier virtud, no sé si poner la virtud o cualquier labor doméstica que la realices con cierta eficiencia era suficiente para que le digan estás lista para casarte, uh-huh. ¿No? O sea, es como que esa es la razón por la que tú has nacido, ¿no? Para servir en tu casa, para tu esposo, tus hijos, y eso te inculcan desde chiquita. Pero digamos ahora, bueno, en nuestra sociedad, que de alguna manera va cambiando, es ese peso importante. Ahora no se diga en sociedades donde las niñas son dadas en matrimonio desde los 10, 12 claro. años, que son vendidas, que ya no pueden estudiar desde que tienen ciclo menstrual porque no existe la suficiente claro. cantidad de toallas sanitarias o temas por el estilo, entonces claro. tienen que quedarse en la casa. Entonces esa sí es una gran, grandísima desventaja, que una niña sea entregada a una persona contra de su voluntad. Y otra cosa es que, muy violenta. Claro, porque primero le están negando el derecho a vivir su vida, a la libertad, y luego el derecho a conocer el amor, lo que es la ilusión, lo que es conocer a esa persona, porque muchas de las niñas ni siquiera conocen a la persona con la que se van a casar y no están en edad de decidir claro, todavía, ¿no? Pero por lo menos, o sea, sería más fácil que por lo menos fuera un niñito con el que se criaron o un amigo. Son entregadas a hombres adultos. Claro, hay zonas bastante subdesarrolladas donde todavía las madres de las niñas, estoy hablando de tribus en las afueras de India, estoy hablando de zonas bastante pobres, en donde las madres no tienen la suficiente cultura, no han estudiado tampoco, y no les inscriben en un registro civil a sus hijas, a los niños sí tienen que tener un documento, pero las niñas no tienen ni documento. Y esto hace que se facilite el matrimonio porque tienden a decir que tienen más edad de la que en realidad claro, tienen. Y aparte de eso, o sea, no solo hablar del matrimonio de niñas, sino también incluso todavía existen lugares donde existe la castración femenina para que las niñas no sientan placer, porque el placer es pecado. O sea, la ONU, uno de los motivos de por qué en este año declaró que el 11 de octubre iba a ser el Día de la Niña, era para reconocer esos derechos, para que todo el mundo se dé cuenta y abra los ojos que la niña tiene que tener el mismo cuidado, la misma igualdad de preparación, y que debe ser un poco más protegida por los estados, porque siempre han vivido en situación de desventaja. O sea, incluso en los países desarrollados, tú te das cuenta que incluso ahora si hay madres en el campo, aquí mismo en las ciudades, que todavía dicen, no, que le cuide la hermana mayor, o que le cuide mi hija, no importa que tenga un hijo varón mayor, es la niña, la mujer la que tiene que cuidar en casa. Entonces eso no importaría, ¿no? Cuando digamos que la niña pueda ir a estudiar y esas cosas. Hay niñas que no van a estudiar porque simplemente los hermanitos son los que estudian, los hermanos hombres. Y ella no puede ir a estudiar porque está cuidando a los niños. Y si estudia, va a la nocturna. Así es, porque se prioriza las actividades domésticas, claro. Sobreentendiendo que la niña nace con este don de ser servicial. A diferencia del hombre que no. El hombre, claro, es hombre, pero si tú te y no das cuenta, está listo para eso. Claro, no es que seamos feministas, sino más bien hay que ser un poco realistas y ver un poquito más allá, como decía Alex, que nuestro papel en la sociedad, es cierto que sí, que en Facebook publican, ay, que criemos guerreras y no princesas y la, pero que no se queden textos, que como madres enseñemos a nuestros hijos, niños y niñas, que la igualdad en una sociedad es muy importante, que esto de vivir esperando el reconocimiento de otra persona no es tan bueno, o sea, que no nos lleva a ningún lado, que los niños deben esforzarse, que los niños tienen que buscar la igualdad, no porque a mí me da ventaja sobre otro, está bien, al contrario, exigir incluso a los mismos niños como hombres, exigir la igualdad a las niñas. Yo no sé si tú algún rato viste, en Facebook se coló, bueno, pasaron un video, era un video promocional, donde daban a unos niños a que recojan la misma cantidad de bolas. Eran unas bolas azules y bolas rosadas. Y los niños recogían niño y niña. Y el momento de la recompensa, al niño le dan una bolsa llena de dulces, y a la niña le dan pocos. Y el niño empieza a decir, no, ¿por qué? Pero es injusto, si ella trabajó conmigo. Entonces es eso, nosotros debemos formar ese tipo de niños que peleen no solo por los derechos propios, sino por los derechos de la persona que está al lado, por una igualdad, porque no necesitamos nosotros las mujeres ser superiores a nadie. La superioridad de una niña, de una mujer, está en la preparación que uno tiene, pero yo no me siento superior a persona que se ha educado igual a mí. O sea, nos creemos en la igualdad, en poder competir por un puesto de trabajo, por un lugar en la escuela, por un lugar a ser presidenta en la asociación estudiantil o ser presidenta de la República. Enseñar a los niños eso, que la igualdad nos da como privilegio a todos, por igual. Claro, el cambio social está definitivamente en nuestras manos, ¿no? En que nosotros podamos hacer este tipo de reflexiones frente a lo cultural que hemos recibido y cómo estamos educando a las generaciones nuevas, a las generaciones más jóvenes. Creo que está en nuestras manos esa responsabilidad. Bueno, nos vamos a una canción y nuestro primer corte y seguimos hablando. De hombres y mujeres. Esta es la primera prueba de quien no hay quien pueda ponernos toque de queda donde la lucha se hereda. La lucha no dilata, se transmite como plaga, trasciende fronteras bajo una sola bandera. Se contagia el entusiasmo y hombro a hombro se trabaja. El rap en resistencia, Latinoamérica se levanta. Suenan las voces de los barrios libres, hombres y mujeres sin prejuicios que dividen. Sin géneros ni razas, nuestras latas y gargantas defienden un movimiento, aquí las damas lo proclaman. Heredera de guerreras que ponen el vientre como fuente de poder, no somos inocentes, somos fuente del potente grito que el continente lanza a través del rap y aún no es suficiente. HH nos inspira y por eso es que unidas hemos decidido consagrar la vida con la búsqueda de la sabiduría, nuestra guía, la necesidad de poner en palabras rebeldía. Guerreras, disolvimos fronteras,

dueño de sí mismo, que él pueda tomar decisiones, que él pueda ejercer su derecho a equivocarse, de rehacer algunas actividades y de hacer lo que él considere mejor para sí mismo. Claro, dentro de un parámetro, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Creo que el empoderamiento apunta hacia esa capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Es que yo digo, es cierto, uno tiene que ir ayudando a los hijos como tutor, como tú dices, ayudando a que los hijos descubran sus talentos. Y dentro del descubrir esos talentos es amar todas estas cosas que tienen como que dentro cada niño, que puede ser como la base de una futura profesión o de sus sueños, en vez de estar reemplazando los sueños de los niños y las niñas por los propios. Porque hay muchos padres que dicen, ay, es que yo de niña me hubiera gustado hacer esto. Y de pronto con los niños varones es más difícil. Pero con la niña como que, por el hecho de que por carácter hay niñas que son mucho más sumisas, o por tradición, no sé si sea tradición, otra palabra, por costumbre puede ser, la niña tiene esta personalidad más sumisa, entonces los padres tienden a reflejar sus sueños o sus ideales en esa niña. Claro, y no tiene la persona la suficiente individualidad, la suficiente fortaleza de encontrarse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. De vivir a plenitud, de sentir la vida es que, claro, como suya, ¿no? Está viviendo el sueño de otra persona. Es que yo pienso que va, que también el empoderarse va por ahí, que los niños aprendan a descubrir sus sueños, las niñas aprendan a descubrir sus sueños y no simplemente a obligarles a que ese sueño sea el que tenga que lavar, planchar, cocinar y va a la juguetería y te vas a la zona de las Barbies o te vas a la zona de las cocinitas. Sino más bien dejar que las niñas exploren la juguetería y si por ahí se encuentran un Power Ranger, un camión, un destornillador, apoyar con eso, porque es el gusto y la idea. O sea, eso yo pienso que por ahí también va el hecho de empoderar a las niñas. Hay estudios bastante serios respecto a este trabajo de empoderar niñas y adolescentes y la disminución del embarazo adolescente. Cuando la niña se siente empoderada, siente que tiene una vida, siente que tiene muchas destrezas por descubrir, muchas cosas por vivir, por experimentar, deja de buscar ese amor de pareja tan idealizado. Uh-huh. Porque en realidad el embarazo adolescente tiene mucho que ver con el buscar el amor del otro, el amor perdido, eso que me falta a mí, que cuando se trabaja grupalmente con el empoderamiento de las niñas y de las adolescentes, el embarazo adolescente es casi nulo. A diferencia de que si yo solamente les digo, este tipo de anticonceptivo existe y y bueno, claro, así como muy, lo hemos hablado ya, uh-huh, en otros programas, pero cuando tú vas a la raíz, cuando tú vas a empoderar al ser humano, no solo a la niña, no solo al niño, sino al ser humano, empiezas a querer vivir más y sabes, o sea, te concientizas, sabes que de una relación sexual sin cuidado puede haber un embarazo y comienzas a cuidarte y a dejar de que los prejuicios ajenos te atormenten. Y se me cruza otra idea. ¿Tú crees que tenga algo que ver el hecho de que las niñas, al despertar a su adolescencia, empiecen como a tener más curiosidades de maquillarse, de tener amigos, de tener citas, de rápido tener novios? Porque eso se ve más en las niñas, que son mucho más precoces en esas cosas. Por ejemplo, yo ahora he visto a niñas que desde los 11 años ya empiezan a preocuparse en eso, en que me maquillo, en que la uña quiero larga, de que esto y lo otro, y los niños no. Los niños siguen en sus juegos tontos, o sea, en que juguemos a las pegadas, a las jugadas, a las saltadas, al fútbol. Bueno, entonces, siguen siendo juegos. Eso te digo, caso, claro. Pero yo te digo, o sea, ¿tiene algo que ver esto de empoderar a la niña o no empoderar a la niña en su papel de niña todavía? O sea, enseñar a las niñas a que disfruten su niñez y no exigir a que crezcan más pronto, porque hay muchos padres que sí exigen a sus hijas, ay, ya crece, ya tienes que hacer esto, y estás jovencita. Y cuídate así, y de pronto es por eso que las niñas tienden a madurar o a buscar el crecer más rápido. ¿Puede ser? Bueno, somos la mitad lo que nos pasa adentro y la mitad lo que nos pasa afuera. ¿Qué quiero decir con la mitad de lo que nos pasa adentro? ¿No? El preadolescente, el adolescente empieza un cambio biológico y un cambio cerebral importante, uh-huh. ¿no? A nivel de la corteza y cerebral, y hay todo un cambio, hay toda una transformación que sucede en un lapso de 3 a 5 años, en donde su cuerpo le va a pedir cierta autonomía, le va a pedir cierta diferenciación, porque el niño no tiene esa necesidad. Claro. El niño es lo que le dice su papá, lo que le dice el profesor, pero el adolescente ya tiene esa inquietud buscarse. Ahora, tú me dices esto de arreglarse y cosas así, de maquillarse, que puede tener la mitad de afuera, pero también la mitad de adentro, porque también crece en forma significativa este cambio endocrino en el cuerpo, que también te hace un poco sexuado. Te empiezas ya a ver estos cambios bioquímicos que van directamente al sistema endocrino, a la generación de más hormonas, y tú buscas sentirte más atractiva hacia el sexo opuesto. Okay. O sea, no tiene nada que ver con la formación. 50-50. Oh, somos la mitad de lo que nos pasa adentro junto con lo que nos pasa afuera. Ahora, si tú me dices, bueno, hagamos un experimento social y vamos a hacer una nueva sociedad donde nadie se arregle, donde nadie se maquille, a ver qué pasa a los 12, 13 años. Va a pasar que lo mismo, las niñas van a empezar a buscar, van a verse mejores. Van a tratar de ser atractivas para el sexo opuesto, y después el sexo opuesto también va a tratar de lucir. Por eso los adolescentes tienden a competir mucho, ¿no?, entre ellos, porque siempre queda ese sesgo de quién es el más fuerte. Que tenemos el cerebro reptiliano desde miles de años, donde la casa era importante y todo lo demás. Entonces, lo vemos ahora en una forma mucho más entonces suave, la niña es normal que la niña por naturaleza empiece o desarrolle más rápido por su necesidad y por este cambio de su cuerpo, como tú lo dices. Las niñas tienden a ser más rápido porque que no es justo o lo que no es natural es que las mamás les impongan o los papás les impongan a que ya use ropa de niña grande, a que se vista ya como que sea, a que sean muy delgadas, ¿no es cierto? Eso no es natural. Claro, las imposiciones culturales ya es una cosa bastante fuerte. Eso de que ya menstruaste y te tocó empezar hay mujeres que ya les maquillan. Absolutamente en ciertas sociedades, innecesario, ¿no? O sea, yo pienso que el empoderamiento va a déjale ser lo que la persona quiera ser. Déjale ser a la niña el tiempo que quiere ser, déjale que sea adolescente el tiempo que quiera ser adolescente, con los justos parámetros. Para eso está el adulto, con un criterio formado para poner límites a este crecimiento, pero apuntando siempre a que el ser humano tiene que ser lo que tenga que ser, o sea, en esencia. Ya verás, entonces yo aquí leí en esto de la página de la ONU que estuve un poco revisando, decía, verás, una niña de Pakistán que se llama Fátima Ansari dice lo siguiente: las niñas con mayores desventajas, entre ellas las que viven en zonas rurales como yo, o las que tienen discapacidad, tienen una probabilidad menor de acceder a tener oportunidades. Pero todos deben saber que, al igual que los niños, nosotras las niñas podemos ser médicas o abogadas. Podemos hacer lo que nos propongamos si nos apoyan. Lo único que queremos es tener las mismas oportunidades. Y yo creo que los derechos de las niñas van por ahí. A buscar, con el empoderamiento, tener las mismas oportunidades, incluso de educación dentro de los hogares. Así es, o sea, y tenemos que tener eso claro. Como digo, bueno, a nivel de nuestra cultura occidental es un poco más accesible, o sea, tenemos ya un mayor nivel de entendimiento, no total, pero un mayor entendimiento que en otras sociedades menos desarrolladas. Claro, yo creo que va por ahí el hecho de empoderar después de la crisis, o en zonas de crisis, o en cómo hacer que las niñas se aprecien a pesar de la crisis que están viviendo. Entonces se refiere más a estos lugares, a estos grupos de niñas que están perdidas porque la sociedad no les ha dado la oportunidad. Claro, imagínate que hay estadísticas bastante graves en India, de los nacimientos, ¿no? Las niñas antes de nacer hay abortos selectivos. Es niña, mejor no la tengo por el hecho de ser niña, porque me va a costar la dote y porque me va claro, a una serie no de temas culturales, además que el niño trae más bendiciones y temas religiosos de por medio. Imagínate que hay personas dedicadas a, como trabajo o de oficio diario, recoger cadáveres de niñas en los basureros, recoger cadáveres de niñas en las calles. Nacen y no las quieren. Eso es terrible. Es verdad. Nos vamos a una publicidad de la radio y regresamos. Es verdad. No te detengas en la ruta y escucha, hay más de uno al que le asusta. Que firme sigas en la lucha. Pregúntame las veces que tuve que caer para levantarme. Sin miedo tuve que guerrearle al mal tiempo buena cara, aunque a veces no haya nada relajada. Siempre de frente la mirada. Si el dinero me faltaba, el coraje me sobraba. Si te sigue en la jugada con la meta clara, sin venderme por la fama, hago lo que me da la gana, sin hacerle mal a nadie, sin faltar a la palabra. En una mano la libreta, en otra la tinta. Esta rapera frentera no se intimida ni achica. En este sube y baja de acertijos y barajas. Ten cuidado con las ratas, con la intriga y la cizaña. Cuando escuchas todo lo que de ti piensan, sin darte cuenta, alerta, la envidia está en tu puerta. Yo quiero que todo esté mejor, aunque estemos lejos de nuestra nación. Yo quiero avanzar sin temor, que no domine el miedo, primero el corazón. Y tengo fuerza en mi voz, defiendo lo que pienso, defiendo lo que soy. Y quiero avanzar sin temor, que no domine el miedo, primero el corazón. Pero el tiempo fluye, arranca cualquier cosa de raíz, te deja ser feliz. Y es por experiencia que lo digo, no creas que pierdo el sentido o que no estoy contigo. Cuántas veces he tenido que aguantarme las ganas de arañarme, desesperación, pues nada sale y parece una constante. Bache tras bache, futuro incierto por delante, agarrando fuerzas desde abajo. Respirar cuesta trabajo, ni modo me bajo, me aguanto como guerrera, triunfante salgo, ciudad de asfalto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siente la música y expresa tus sentimientos en Transitando. Junto al Ballet Nacional del Ecuador. Transitando, obra dancística que recorre los diferentes géneros de la danza jazz de forma evolutiva. Le esperamos para viajar a través de varios ritmos, conocer la historia y los pasos originarios de las diferentes tendencias. Este 16 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Transitando. Transitando. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. En Metrodanza, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y en Radio Casa de la Cultura, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y ya de vuelta con ustedes, solo les quiero recordar que nos pueden hacer cualquier sugerencia o consulta a través de la página de Facebook Radio-Medio-Logía-Medio-Aplicada y nos pueden dejar ahí cualquier sugerencia, cualquier comentario si desean participar del programa o que les demos un espacio, también lo podemos hacer. O también nos pueden llamar aquí a la radio al 2220-966 o vernos a través de esa camarita por la www.radiocce.com. Y bueno, en referente al tema del Día de la Niña, tenemos aquí algo que, un pensamiento que apareció por ahí, dice: tal parece que las sociedades se enfocan en reparar mujeres rotas y se han olvidado de criar niñas fuertes. Yo creo que, ¿qué tiene que ver esto? Que las sociedades reparan niñas rotas. Es verdad, porque durante mucho tiempo lo que los gobiernos o lo que las escuelas, los padres han tratado y han buscado es de arreglar ciertas cosas que la sociedad ya las trae mal. Por ejemplo, el acceso a la educación. Por ejemplo, el bullying que reciben las niñas porque están gorditas dentro del medio educativo. Es mucho más fuerte que el bullying que reciben los varones. O sea, a la niña se le etiqueta mucho más porque dice, ay, la gorda no sé qué, gorda no sé cuánto, y le etiquetan y nadie le parabola, no quieren ser amigos de la gordita. Es como que tuviera algo, o sea, y para luchar contra esto, en vez de tener que reparar y que la niña tenga que ir al psicólogo para tener una mayor autoestima, sería bueno normar y quitar ese estereotipo de que la niña tiene que ser delgada. Al contrario, los niños pueden ser niños con el peso que quieran y luego se les debe ir dentro del hogar moldeando porque es tan real, o sea, que hay un montón de niñas rotas, de mujeres rotas que las sociedades han tenido que ir reparando en vez de nosotros como padres, como educadores, ir haciendo a las niñas más fuertes, más valientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una mujer sufre de violencia sexual, una violación, ¿qué es lo primero que le dice el juez? ¿Y por qué estuvo ahí? ¿Cómo estaba vestida? ¿Y qué es lo que hacía? Y claro, o sea, el daño psicológico que la mujer recibió, no solo de parte de su víctima, del hombre que le, o de la persona que le produjo este acto que le violó, sino más bien por parte de la autoridad que debería protegerla y defenderla. O sea, basta con que la mujer diga me violaron y que de pronto ya con la prueba médica se comprueba, valga la redundancia, es suficiente como para que le sometan a un interrogatorio que le quite la poca autoestima que tiene, la poca credibilidad y que ella tenga que repasar los hechos una y otra vez para que una mujer quede marcada. Y luego la sociedad quiere hablar sobre las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Lo mismo pasa en los abortos. Se habla del aborto, de que sí, no estoy a favor del aborto y esto y lo otro, pero no nos damos cuenta de que estamos ahora peleando por una ley del aborto cuando en realidad no se le dio una educación sexual coherente y amando al cuerpo a la niña. ¿Me equivoco? Claro, aquí hay muchas cosas de las... Tú has hablado de varias vulneraciones de derechos, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando primero de este derecho de la protección, ¿no? Sí. Claro, la frase hace alusión a mujeres rotas, ¿no? Uh-huh. Estamos, ni siquiera hemos hecho una buena reparación de las mujeres que han sido, claro, víctimas, como tú lo mencionas con bastante claridad. Pero tampoco nos hemos enfocado en criar niñas fuertes, claro, porque no sabemos, o sea, también tenemos que hacer un reconocimiento ahí de que más o menos nosotros educamos como nuestros padres nos educaron. En una sociedad machista. Es bastante complicado, bueno, si no le enseño como me enseñó mi mamá a mí, ¿qué le enseño a mi hija más o menos? Entonces, claro. Es un poco de desánimo por ahí y tampoco puedo dejarle a total libertad, pero sí, pero no. Y esta ambigüedad también crea un montón de vacíos, ¿no? Un montón de espacios, y creo que sí es importante que hayan espacios de reflexión, sobre todo para padres, para educadores, de qué es lo que debemos hacer, cuál es el mensaje que debemos transmitir para que la niña pueda sentirse empoderada de su vida, para que pueda ser fuerte. Fuerte no en el sentido de que tenga que ir toda la vida en contravía. Claro, porque no luchando no, así. Exactamente, en contra no se todo. Trata de vivir luchando en contracorriente todo el tiempo, pero sí que se sienta lo suficientemente segura para tomar sus propias decisiones, para encontrar el talento interno, que pueda saber qué quiere para sí, qué quiere para su presente, para su futuro, y que sea lo suficientemente, no sé si feliz sea la palabra, pero lo suficientemente segura de sí misma. Entonces, si hablamos de la reparación de víctimas, es un camino bastante tortuoso, como tú mencionas, ¿no? Pues que es cierto, verás, yo me pongo a pensar y digo, en realidad, como tú dices, estamos educando a las niñas y a los niños como nos enseñaron nuestros padres, pero también uno ya tiene que ir cambiando esa educación, porque tú y yo hemos sido víctimas de cierto acoso. Hemos sido víctimas también de esta vulneración, porque sí, hay hombres que piensan, hay personas que piensan que con la niña se puede hacer cualquier cosa, con el niño más cuidado, o sea, la niña tiene que aprender a coser, la niña tiene que aprender a bordar, y esas eran las cosas que nos daban incluso en el colegio. O sea, la educación sí tiene que cambiar, ¿por qué? Porque al hombre le preparan para rescatar, para luchar, para proteger, para mantener un hogar. Pero a las niñas, en cambio, las estamos preparando, en muchos hogares les estamos preparando a las niñas para que sean rescatadas. No estamos criando mujeres valientes, mujeres que no necesiten de una persona para que les saque de donde están. Tenemos que criar y educar niñas con autoestima. Y eso no solo está en los padres, está en la sociedad, en los profesores, en aprender a decir que si ahí está la niña gordita, y en vez de decir, ah, sí, la gordita, porque incluso los mismos profesores las describen así. Nunca te dicen el gordito. Muy pocos profesores, pero sí oyes que dicen, ah, es la niña, la chiquita, la gordita. La primera característica de una mujer siempre va a ser el estado de su cuerpo. Y eso debería cambiar. Claro, debería cambiar escuelas, y debería en las escuelas deberían muy quitarse, fuerte el entrenamiento, claro, ¿no? Los estereotipos estos de que la niña es la gordita, la bonita, ¿no es cierto? Esto de que en escuelas seguimos formando estrellitas de Navidad y princesitas y quiteñas bonitas, o sea, eso es tan absurdo. O sea, ¿por qué dentro del sistema educativo enseñamos a que se debe elegir una princesita de Navidad, una reina del colegio, una quiteña bonita? No debería. No debería, porque la belleza no se debería catalogar solo en cómo estás por fuera. O sea, ese tipo de concursos hacen que las niñas se sientan mal, porque siempre tú te das cuenta que la más alajita del grado es de pronto la que se siente un poco más valorada, pero las otras niñas que no son tomadas en cuenta, y no por feas, porque yo no creo que existan niñas feas, sino más bien porque dicen, ah, es que yo no soy suficiente para el concurso. A mí ni siquiera me nombraron para ser estrellita de Navidad. ¿Sí o qué? Claro, creo que se está dando valor a algo circunstancial, uh-huh. ¿No? O sea, es como, bueno, naciste bonita, naciste menos bonita, totalmente relativo y subjetivo al ojo incluso, que lo mira. Claro, incluso... Pero también debería, bueno, ya... Sin polemizar el tema de las Miss o de las claro. Estrellitas de Navidad. Está bien, bueno, si lo vamos a hacer, bueno, también hagamos un concurso de matemáticas, también hagamos sí, un concurso de ciencia. Y pongámosles ahí a las niñas también. Demos el mismo valor, no solo a la estética, sino también al conocimiento. Al conocimiento, ¿no? Y vamos a ver que así mismo como ocurre en el campo científico, donde cada vez hay más mujeres que se... Uh-huh. que está haciendo nuevas investigaciones con la misma capacidad o con superior capacidad a que lo hace un hombre, pero no hay una diferencia en ese sentido, claro, ¿no? Entonces, así como se da valor a lo estético, también se podría dar valor a la física, al estado físico de los niños, ¿no? O sea, hacer el principito de Navidad. Para criar mujeres valientes se debe eliminar eso de decirles a nuestras hijas de que son princesas y que tienen que esperar un príncipe azul que venga a rescatarles en su caballo o que les dé el beso para que les despierte. Las mujeres no estamos dormidas. La que nos duerme por conveniencia pueden ser incluso la misma sociedad, porque la sociedad está increíblemente gobernada por hombres y mandada por hombres, y muchas son las mujeres que se quedan dormidas esperando, y cuando se dan cuenta que el príncipe azul no existe, ha pasado su vida entera, y se dan cuenta que el príncipe azul las golpea, y el príncipe azul que las golpea les dan 2 meses de cárcel. Pero no, al que rayó el metro le quieren dar como 5 años, o sea, no me parece. Las leyes están mal, la sociedad está mal, y eso es lo que debe cambiar. Criar niñas, nosotros mismos, a eso te digo, la sociedad es más permisiva con el hombre. Incluso desde cuando pide permiso en casa. Cuando el niño pide permiso a los 15, 16 años, dice, papi, ya vuelvo, me voy con los amigos, o mami, ya vuelvo, dice, vaya. Pero cuando es la niña, ¿y con quién te vas? ¿Y a dónde te vas? ¿Y por qué te vas? No, mejor no te vas. Claro, como dicen, ¿Cómo haces el mejor análisis de una sociedad? Evaluando sus leyes, ¿no? Claro. ¿Cómo, qué es lo que es permitido, qué es lo que no es permitido, cómo es sancionado determinado tipo de conductas, ¿no? Pero bueno, creo que si tú te empoderas, ya no hablando de las niñas, sino hablando en general, si tú te empoderas, bueno, vas a empezar a romper ciertos estigmas y vas a posicionarte en una situación, en una posición diferente frente al otro, y vas a hacer por lo menos tu espacio algo con mayor libertades y con mayor respeto hacia ti misma, hacia el otro. Creo que esa es la lucha más valerosa, ¿no? Porque ponerte a cambiar la estructura social va a ser mucho más complejo, y debes comenzar por ti misma, claro, y vas a educar a una niña. Claro, la estructura social es muy difícil cambiar unas leyes, pero sí es fácil cuando tú empiezas en tu entorno, cambiando tu entorno, o sea, no solo con tu hija, sino con tus sobrinas, con las niñas que están al lado, con tu vecina, o sea, haciéndole respetar, haciéndole ver, o sea, conversando entre mujeres, entre mamás, y diciendo, oye, ¿qué onda con tu hijo? ¿Qué pasa con tu hija? Haciéndoles que los niños aprendan realmente a valorar lo que es ser niña, y que se pongan en los zapatos de la niña. La vida de la niña es un poco más complejo, sí, porque incluso por naturaleza tiene que mantenerse con mayor cuidado, por ejemplo, cuando está desarrollándose. Le viene la menstruación, al niño no le viene la menstruación, y a la niña se le mancha el pantalón y los otros se le ríen. Al niño no le pasan esas cosas. Pero por el mismo hecho de que físicamente somos diferentes, hay que aprender a respetar esa diferencia y, en vez de burlarse, hacerlo ver como natural. Claro, ese sería lo más idóneo, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos mucho tiempo de inversión en educación. Sí. La educación siempre va a ser la mejor herramienta para salir de este pero tipo de dificultades. Pero acuérdate que la base de la educación es el hogar, o sea, desde el hogar. Eso tiene que nacer desde casa. Las niñas, ¿cómo se crían más seguras? Cuando tú, como madre, haces que tu pareja te trate bien. Porque incluso ahí, cuando nosotros permitimos que nuestras parejas... Pero mira que hay una contradicción, ¿no? Porque tú dices, haces que te traten bien. Es como o que sea, si no, tú no. tienes una responsabilidad. O sea, te haces respetar. Más bien te haces respetar. Porque por ahí va. Si el otro me irrespeta a mí, yo tengo que reaccionar, salir de ahí, claro, salir, de ese espacio, reaccionar. Pero si yo me mantengo en el espacio donde me maltratan, también hay una corresponsabilidad sí. de mi parte. Es culpa de mía. Ahí. Ahora, claro, también hay todo este ejemplo aprendido, ¿no? Si hablamos de la violencia, ya es un tema bastante claro. amplio, que tal vez lo topemos en otra ocasión, pero uh-huh. en esto del empoderarte también significa esto, ¿no? Aprender a respetarte lo suficiente, no para, como dicen, hacerse valer, hacerse respetar, no, o sea, tú te respetas y el otro tiene que respetarme de la misma manera. Claro, si no, verte. Está equivocando y yo no puedo permitir que el otro se equivoque conmigo, claro, de esa manera. Por eso te digo, o sea, nosotros como madres debemos darles, enseñarles a amarse, a levantar el autoestima tanto a niños como a niñas. Pero ¿cómo se hace eso? Con el ejemplo. Cuando tú como madre dejas de criticarte a ti misma, es que mi cuerpo, es que yo era así, es que envejezco, es natural. y la autoestima está en hacerte respetar, en respetarte, hacerte respetar desde ti mismo, o sea, tú mismo respetarte y no aguantar situaciones de burla, de incomodidad, de irrespeto, de violencia, porque los niños al crecer, simplemente repiten. Claro, tú copias los patrones de, uh-huh, de padre, de madre, con los cuales has vivido y vas a repetirlos, ¿no? Claro, al momento que cuando lo haces de forma inconsciente, pero también puedes empezar a concientizar, puedes empezar, uh-huh, este empoderamiento y puedes hacer todo un trabajo sobre uno mismo, ¿no? Yo creo que la guerra principal está en uno mismo. Claro, es por eso que yo te digo, o sea, yo creo que sí, que está, estoy de acuerdo contigo que todo está en educación, pero para concluir, la educación, yo lo único que digo, la educación empieza en el hogar. O sea, sí, las mamás nos tenemos que dar un poco más de tiempo con las niñas, porque nosotros como mujeres debemos ser más como receptivas hacia las mismas mujeres, porque a veces las mujeres nos ponemos del mismo pie. Y como padres, ya así hablando en núcleo familiar, debemos valorar a nuestros hijos y a ayudarles a que se amen, porque la autoestima va a hacer que los niños crean que sus sueños no tienen límites. Claro. Creo que es de parte y parte. Claro, como tú dices, es importante que desde casa comencemos. Pero tú sabes, la vida, como siempre digo, es bastante compleja, bastante cruel, bastante injusta. Pero se tiene que empezar por algún lado. Tienes que hacer, pero también tenemos que saber que en algún lado vamos a apuntar hacia la salud, hacia la, uh-huh, salud física, mental. Entonces, en algún momento, cuando tú ya te des cuenta de que algo no está funcionando bien, uno de en la familia tiene que reaccionar. Claro, eso te digo, pero para que las niñas sean reivindicadas, para que las mujeres seamos reivindicadas, para que vivamos en una sociedad un poco más justa, por decirlo así, hablando justicia como igualdad, yo creo que lo que deberíamos invertir es en educación, y la educación empieza por uno mismo, desde su casa. Yo creo que ya nada más de mi parte, una buena semana y feliz día a todas las niñas, y recuerden que tienen derecho, y uno de los derechos es a que se expresen y a que digan no. Como siempre, el programa se nos fue muy rápido, pero bueno, el mensaje es este, ¿no? Empoderémonos de nuestra vida, empoderemos a las niñas, empoderemos también a los niños y hagamos sociedades más sanas. Y espirituales de la dosis total. ¡Qué bendición es ser mujer! Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza. Ilusos absurdos olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro. Llora la boca, se llenan diciendo: yo soy el duro, levantando el puño. Huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas. Levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos. El hip hop nuestro instrumento. Mi verso era el lazo perfecto al tiempo completo. Exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico. Te deja atónito. Porque solo obsérvame. Qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuertes. Bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar. Ninguna más te va a dejar extorsionar. Más allá tenemos los derechos. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Estas voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen toda diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual, es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Sé que es fácil parir, pero que ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses sucesivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra